Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Bueno, acá estamos después de la nevada, una helada considerable a la mañana en Tierra Dignidad, y se ve por la ventana todo blanquito, el sol que está pegando. Ariel, ¿cómo va, compadre? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo anda? Nos hemos todo bien, nos hemos descongelado un poco. No, re linda la helada, che. Pero bueno, porque afirma el... afirma la nevadita arriba y la lluvia que cayó, es como que... ¿Tanto pedirlo al final? ¿Viste? Temprano. Llegó, ¿no? Temprano, sí. Ahora estamos medio preocupados, digamos, ¿no? Pero... ajá. Porque si sigues así todo el invierno, pero... pero antes eran así los inviernos, ¿viste? Claro. Que lo hemos hablado, lo volvemos a repetir y que... incluso los viejos por ahí cuentan que el otoño era llovedor, ¿viste? Llovedor, entrada el invierno y ya se le venía la nieve. Pero bueno, todavía llegó acá, ¿viste? Que me quedó una frase ayer picando que decía, ¿cuántos años en un estado? Me entró una frase que dice, ¿cuántos años que no se mezcla el amarillo y el blanco? ¿Viste? El amarillo del otoño, de las hojas del otoño, con el blanco de la nieve, porque... a veces llegaba el invierno y no caía una pizca de nieve, y bueno, este año coincidió en otoño, ¿viste? Abril, ¿viste? Estamos todavía, no nos vamos de abril, y yo tengo recuerdos, tengo algunos años de vida en este pueblo, digamos casi 66 o 66, y tengo recuerdos que en abril, para mis cumpleaños, ya había nieve en otras épocas. Yo he pasado cumpleaños con nieve, digamos. Mirá, y es probable, ¿viste? Porque ha ido cambiando, ¿viste? Que decimos el cambio climático, pero viene... ya mi vieja hablaba ella del cambio climático, que ella misma lo veía de las mediciones que había hecho ella de piba, y ya cuando tenía 70 años, y decía, es como decía la abuela, que iba a ir empeorando cada vez más el clima. O sea, su mamá también mencionaba... le hablaba del cambio climático, digamos, ¿no? El otro día, y siguiendo a Erika y a Frida en sus relatos que hace, ella contaba que en algún momento Benzano decía que los laguitos eran glaciares y que en el medio había algunas piedras, algo por el estilo, pero finalmente se transformaron en lagos, ¿no? En el caso del Motoco, porque él, si vos mirás las cartas topográficas de él, hace una descripción en una de las esquinitas de abajo cómo representa cada lugar y cada cosa. O sea, los neveros te los representa con un dibujito, sí. Los glaciares con otro, los lagos con otro dibujito, y él te detalla, ¿viste? Y los glaciares, por ejemplo, los laguitos que hay arriba, lagunita, la mayoría figuran como neveros o como glaciares. No sé si en esa época o había mucha cantidad de nieve y estaba todo tapado, porque también hay relatos de Don Lozada que los glaciares eran mucho más grandes, en el caso del Motoco, ¿no? En el caso del Hielo Azul también hay relatos de que las lenguas de hielo llegaban a 50, 60 metros en refugio, y ahora tenés que caminar una hora y media para llegar al glaciar, ¿viste? No es lo mismo que antes en 5 minutos y... Ya llegabas y tocabas la punta del glaciar, la punta de las lenguas. Y así como el caso del Hielo Azul, que es bastante, o sea, es conocido entre los montañistas, el del Motoco, bueno, a mí me llegó por la gente que entró con animales ahí en principio de siglo, digamos, ¿no? Y hasta dónde llegaban los glaciares, y también, porque es el laguito, el Brisa, por ejemplo, que está detrás en el Morrudo. Ese laguito no existía, ellos cuando iban a buscar animales era parte de la nieve, del blanco, del hielo, del cerro. y de pronto se empezó a derretir, derretir, ¿Ese es el derretir. laguito Brisa? Es el laguito Brisa que está casi al final del Morrudo, ya casi en el límite con Chile, que se juntan ahí con la parte sur del Serrucho y se hace una lagunita. Es bastante grande la lagunita y le dicen el lago Brisa, digamos, ¿no? Porque tiene oleaje, es profundo, digamos, no es una lagunita baja, digamos, ¿no? Se ve que es profunda, digamos, ¿no? Eso también tiene mucho que ver, debe ser, con que ha sido un glaciar en algún momento, porque dicen que lo que es para arriba es para abajo también en los glaciares. Sí, Debe haber quedado un claro, pedazo debe ahí. haber quedado el socavón, digamos, Claro, ¿no? claro. Ahí, o sea, con el tiempo irá a ir apareciendo, pero se notan más o menos las holladas, ¿viste? Que dejan donde hubo glaciar, bueno, acá el semejante bolsón que quedó también, Claro, ¿no? visto, claro. ¿Viste? Vos mirás El valle. Golondrina, era todo morena de glaciar y bueno, sí, Golondrina, toda esta parte de los paredones, que cuando andábamos con mi viejo todavía por ahí se encontraban marcas de bichitos fósiles pegados en Claro, las piedras, eso te iba a ¿viste? preguntar. ¿Has encontrado fósiles así? He visto en el Piltri y después vi en la cumbre del Hielo Azul, casi llegando a la cumbre del Hielo Azul, arriba, allá arriba, allá arriba. En un momento que andábamos ahí, habíamos subido a la cumbre y nos agarró un viento y nos fuimos a coachar detrás de una tosca, ¿viste? Que calme un poco y a picotear algo. Y estábamos ahí picoteando algo, desarmando la mochila para sacar el sanguchito, qué sé yo, y nos ponemos a mirar la piedra, ¿viste? Y estábamos con Julio, ¿viste? Salíamos siempre, con él salíamos a la montaña. Y una ostra, ¿viste? Que son creo que la ostra es la de Shell, ¿no? Como la de Shell, Eco. Y después al lado un caracolito, dijimos, nada, esto ha sido todo. todo Todo el abajo. lecho de mar. Yo sabía que los paredones de acá del Piltri, la zona media, tenía fósiles. O sea, de hecho en la escuela donde yo iba, habían muchos caracoles, Sí, ostras, sí, sí, conchitas, sí, sí. que las sacaban, digamos, los alumnos de las primeras salidas que hacían al Cerrito Amigo, esas partes, ¿no? ¿En qué quedó aquel relato que hacía? ¿Vos te acordás de Don Liguori, el peluquero? Oh, y Que mi venía. vieja era la clienta porque eran los dos peluqueros. Claro. Sí, Don Liguori y bueno, y Doña Coca, su pareja. Don Liguori también era de andar en la montaña y él decía Mucho. que en uno de los paredones de la Loma del Medio, del otro lado, pasando para el lado de la Sulla, había un plesiosaurio en la piedra, decía él. ¿No te acordás de eso? Ah, no, Estaba como el pero. esqueleto del plesiosaurio y él lo contaba tremendo. Y andás a ver si no está por ahí, todavía nadie lo descubrió porque está tapado de monte. Claro. Nosotros en una que andábamos buscando una tosca buena para trepar, nos encontramos con fósiles también ahí en Claro. esos paredones de la cabeza del Indio, digamos, ¿no? Sí, es conocida la historia de Don Libor y yo, digo, yo me iba a cortar el pelo también ahí con él. Y era el único peluquero que había, digamos, igual, digamos. Usaba máquina de cortapasto. Guadaña, si estaba muy peludo, digamos. Y cómo es, y él contaba eso. Además decía que la luna no era un satélite. Él decía que era pluma. Pluma, Bluma, que era pluma. como una niebla. Ah, mirá la Era, teoría que tenía. sí, muy, muy lindo era hablar con Don Yo Liguori. casi que era viejito ya cuando mi Sí, mamá iba a era peluquearse, joven. pero como que no tuve la oportunidad de escuchar Tremendo, sus relatos, digamos, tremendo, ¿no? tremendo. Pero sí le miraba las ventanas y piedras, Tenía de todo. fósiles, Todo. lo que encontraba en la montaña tenía, pero plagadas sus Era de. ventanas de piedritas, digamos, ¿no? Cosas que uno encuentra en la montaña y que él se ve que las acarreaba, digamos. Anduvo, siempre andaba Mucho, por la montaña, mucho, andaba mucho, mucho. mucho, porque mi mamá me contaba, porque ella iba y a veces hablaba con la abuela, hablaba con él, y después contaba, ¿viste? Y digo, no, debe haber andado, porque es como él dice. Sí, O sea, sí. los relatos Sí. coinciden con lo que uno ve después, digamos, ¿no? Y dije, no, Don Liguori vio. Anduvo bastante, digamos, ¿no? Sí. El sol le dijo a los hombres, cuiden bien de mi tesoro. Otro tema. Hace unos días me comentó un amigo que se enteró que quieren hacer en las nacientes del Azul, allá arriba, arriba, arriba, un refugio y un espacio como el del hielo. Bastante cool, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde es eso? ¿De quién es eso? Porque lo que él me comentaba es que se había enterado que el dueño del lugar... ¿Quién es el dueño de las nacientes del Azul allá arriba? Mirá, yo creo que legalmente el dueño ahí es Don Lucho Nahualpan, porque... son las tierras que él ocupó en su momento, y que digamos que después, cuando empezó el teje manejo del traspaso de tierras y todo eso, no sé por qué razón cambió de dueño. O sea, Don Lucho ya no es más el dueño de todo el nacimiento del Azul, o sea, no el dueño, sino el ocupante. El ocupante, claro. El ocupante, y de siempre. La y me llegó como que me parece que ahí uno de los muchachos sirven que está ahí adentro, digamos, ¿no? Pero es lo único que por ahí sé hasta ahora. Y ¿qué pasaría si ahí se trata de armar un espacio como el que el refugio está armado en el hielo azul, que yo no lo conozco, pero que me dijeron que es muy grosso, que es muy... Digamos como que pasó a cubrir las necesidades del momento, porque yo cuando empecé a ir era un refugio chiquito, ponerle de 6x3, 6x4, y habían 50 personas por día, o sea, entraban 20 a dormir, 20 dormían afuera. Se iban esos 20 y entraban los 20 de afuera, y los 20 que llegaban, los 25, porque hubo un par de años que era así. El boom era el hielo azul. Claro. Hoy por hoy el boom es el cajón, digamos, ¿no? Y subían 50, 60 personas por día a un lugar donde entraban 15, 20 con toda la furia. Claro. Después ampliaron y pasó a cubrir las necesidades en cuanto a los baños, eso, la comodidad para dormir, para estar adentro. Ya casi que no quedaba gente afuera. Este amigo me decía, es un lugar muy cheto. Y por ahí es lo que se rumorea, digamos, ¿no? Como que quieren llevar turismo selectivo, digamos, ¿no? Contratado desde acá abajo. De acá abajo directo. Claro, el kit completo, o sea, caballo. ¿Eso tiene dueño? Y eso se supone, no, eso se supone que es parte de la reserva, del Amprale, que le llaman, ¿no? Amprale creo que es. Amprale. Sí, no sé qué quiere decir la sigla, pero por la duda... Es que no están metiendo el perro otra vez con la sigla, me parece. ¿Cómo que igual qué quiere decir Amprale? Amprale, área natural protegida, Río Azul, Azul paralelo 42, algo así. Paralelo, no tiene nada que ver el lago allá. Por la duda no lo nombran mucho. Y eso después vos seguís para adentro hasta llegar a las nacientes. Y vos seguís, viste que el otro día habíamos estado hablando de la buitrera, sí, que hasta ahí habíamos llegado, o sea, con la idea de escalar, y después nos fuimos. Sí. Bueno, al nacimiento entramos ya varias, entré varias veces. Y todo lo que implica hacer algo en los nacimientos de los ríos, de los arroyos, ¿viste? Porque... ¿No tendrá que ver el gringo en eso? No. Mira, no sé qué te digo, porque... ¿Lejos? Y el gringo, si se puede quedar con Bolsón, se queda con Bolsón, o sea... Viste, ya lo tenemos enfrente de Bolsón, lo tenemos a nuestras espaldas, acá medio como que lo tenemos en el patio, me parece también. O sea, nos está rodeando, a decir verdad. No nos estamos dando cuenta porque así, de a poquito va adquiriendo lugares, digamos, ¿no? El tema es que los consigue con papeles que se los otorga la provincia. Sí, es el, sí, tal cual. Y la provincia, bueno, está el servicio del banco. Yo le digo el banco porque yo no sé si hasta los sueldos no les paga a veces a los estatales. A veces parece que sí. Y esas cosas, viste, llegan a veces los rumores. En estos días es el día de los trabajadores y trabajadoras, el 1 de mayo, y justamente hablando de este tema, cuando se inauguró, no sé qué cosa que tenía que ver, o la nueva oficina de turismo, algo por el estilo, parece que los empleados y trabajadores y trabajadoras de Lewis, del Lago Escondido, hicieron un trabajo, una, ¿cómo se dice?, de madera, una escultura de madera grande frente a la oficina de turismo en Bolsón. Parece que la donaron, una cosa por el estilo. ¿Y qué representa la escultura? No sé, parece que hay, no sé, no la vi. Yo no la vi. Viste, eso no. Nos enteramos por las noticias. No, habría que ver qué nos dice la escultura, digamos, ¿no? Por, si no hay nada, no hay un mensaje detrás, digamos, también, ¿no? Pero es muy difícil, ¿no? Habiendo tanta gente en la feria que puede hacer claro. Eso. Y estos muchachos que tienen todo su derecho de hacer esas cosas, pero que ya tienen su trabajo allá, en todo caso, en el lado escondido, que ¿no? Y por ahí, bueno, se trata de adornar, capaz, ¿viste? Sí, o sea, sí. Algo... Parece que hicieron algo de hierro o herrero. Mirá, no, yo no tenía la posibilidad de verla. Uh-huh. Sí, seguro que con el tiempo uno se entera cómo viene la mano, digamos, ¿no? Pero bueno, eso me llamaba cosa la atención. Digamos. Te llamaba la atención, mira. No, yo no sabía nada. Capaz que paso y le saco una foto y te la mando. Para ver qué, a ver qué podemos ver. ¿Qué quiere decir? Pero viste que nos quiere adornar, ahora están a full con el fulbito y claro, tienen la cancha de fútbol, creo que la mejor cancha de la zona la tienen ahí, como que ya no van ahí a jugar, digamos, o sea, sí. Logró lo deseado, digamos, ¿no? Vamos a ver qué pasa con la justicia y esto de la... Vamos a ver cómo sigue. Y el Jota que le había pedido que se disuelva la sociedad. Claro, pero viste cómo es, porque mientras tanto siguen. Sí, vos me decís que siguen adelante con este proyecto, pero bueno, él debe estar detrás de todo, supongo, ¿viste? Vas a saber, ¿no? Porque eso es difícil, ¿no, Ari? Eso se hablaba, hace un montón de años, de que cuando todavía estaba Don Lucho ahí, que iba a terminar este hombre que nombramos recién. Sí. Y que después de un tiempo lo iba a traspasar nomás. Ajá. Que en realidad el que compraba era este hombre, el del escondido. Sí. Y que era un hombre así, el que ponían era un, como decir, un testaferro. Algo así, lo que se usa hoy por hoy, digamos, ¿no? Pero si vas a te empezás a escarbar en los papeles de la reserva, era claro cuál era el tratamiento, objetivo. El objetivo de la tierra y de los lugares, digamos, ¿no? Que quedan dentro del área protegida, digamos, ¿no? Área natural. ¿El Gapreal, cómo es? El Ampral. El que dice área natural protegida, pero no nos dicen para quién está o de quién, digamos. ¿No? Sí, y lo otro que también, bueno, ya lo habíamos charlado un poco, ¿no? Pero que arriba en el plató, acá en el Perito Moreno, también están haciendo un emprendimiento terrible. Unas canchas de polo, dice, no sé, o caballeriza. Claro, no sé. El otro día hablamos algo de eso, digamos, ¿no? Y sí, algo había escuchado también, viste, por otro lado, de que sí, quieren ampliar, digamos, ¿no? Sí, han volteado. Ese es el tema, viste, el volteo que hicieron para arriba, por donde sube el pisanieve, digamos, ¿no? Claro. Le han dejado unas vistas increíbles, eso no hay duda, viste. He visto unas imágenes, unos videos del camino que sube arriba a la confitería y después al plató. Unos lugares con vista al cañadón del Rayado. Ajá. Y se ve el Cerro Grande, que es el que está en el cuadro colgado arriba de la ventana. Ah, sí. Que hablamos el otro día, que es el que le da vida al lago Pangolín. Claro. Y el lago Pangolín es el que nos da vida a nosotros. Nos da vida, nos da agua. Así que bueno, a cuidarlo y a sí, a no permitir que claro, no se pasen de viste boca. Porque todo lo que pasa en las nacientes, digamos, ¿no? O sea, a mí me ha tocado caminar por ahí a las nacientes de los ponerle a un glaciar o a una cumbre. Y es común encontrarte pilas, sí. Y algunas ya, andás a ver los años, algunas ya que se desarman de los años que estuvieron tiradas ahí. Viste, hasta no, cuando todavía andaba encontraba las pilas esas que venían antes, con carbón adentro, con el lápiz de... Sí, con la carbonilla adentro. Con la carbonilla adentro y el resto todo desarmado, ¿viste? Oxidado, que se desarma todo. Que se desarma todo y que lo tenés que juntar, ¿viste? Adentro de un paquete de galletita porque se te desgrana, se te cae todo, ¿viste? Sí. Y el arroyito que corre por costado y más abajo los que toman agua. Ni hablar ahora con la nevada. Y ni hablar ahora con la nevada. Y bueno, esas son una de las patas que deja, que no lo hace a sabienda ni queriendo la gente. Por ahí lo hace por distracción o por ahí se les cae y caen entre las piedras y no las pueden encontrar. En el caso de las baterías y de las piedras, digamos, Sí, ¿no? sí, sí, sí, sí. Eso es inevitable, la contaminación. Y eso es lo que veo como choto en el caso del azul, Claro. que teníamos la, viste, decíamos, bueno, está chongo hasta la zona de los, la tupición de refugio, que le digo yo, zona de Sí, Cajón, Retamal, esa sí, parte, sí. que vierte todo al río, digamos, ¿no? A la larga vierte todo al río. Y después todo lo que es picada, viste, que la gente va al Va y río viene, y claro. va y viene. Pero de ahí para adentro estaba la esperanza de que se mantenía puro. Pero vos me decías ahora que está ese proyecto, o sea, como que está encaminado. O sea, Parece si ya se que está hablando, se es. hablaba, te estoy diciendo, ahora 15 años atrás, más o menos, o un poco más todavía, de que andaba esa idea dando vuelta. Pero bueno, se ve que va pasando el tiempo y van viendo la demanda que hay, digamos, ¿no? Parece que Porque. la información es bastante, bastante buena, digamos, ¿no? Digo, la información que nos llegó a Claro, nosotros, claro, lo que claro. nos comentaron. Habría que preguntarle, yo no sé quién será el responsable del Amprale, para por ahí para que dé, se pueden ¿Seguirá conseguir existiendo o no? El de Amprale. nombre, me parece, no sé si hay alguien que represente, digamos, ¿no? Que esté a cargo, digamos, ¿no? Claro. Calculo que en Viedma, digamos, ¿no? Ah, En Viedma es muy probable sí que sí, haya sí. alguien, no sé si acá en Bolsón. Ya lo vamos a averiguar. Sí, a la larga no, uno se va enterando y puede preguntar, digamos, ¿no? Pero bueno, es una macanita, digamos, ¿no? Tu silueta va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos a tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro que cuando grandes, ahí murieron ya los momentos. Sembraron así su semilla y tuvimos miedo, temblamos y en eso se nos fue la vida. Charlas de refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Serpenteando la tierra, el río va floreciendo semillas, trayendo la vida. El río va cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias, y el cielo lloverá. Acompaña Charlas de Refugios con Ariel Gallardo, Colectivo Cultivo, parte del grupo de productores de cultivo ecológico, hace 6 años produciendo hortalizas de estación, frescas y sin químicos. Colectivo Cultivo, en el camino de los nogales. En la Feria Franca del Bolsón, los miércoles de 10 a 14. Colectivo Cultivo, cultivo ecológico. La carnicería de Néstor. A 2 cuadras del semáforo de Sarmiento y Pueyrredón, la carnicería de Néstor. Te explico. Si venís llegando de Bariloche o venís entrando al Bolsón por el sector norte, por la ruta, apenas pasás el semáforo de la escuela 140, 2 cuadras, la carnicería de Néstor. También está acompañando Charlas de Refugios. Carne, pescado, sándwich, bueno, imagínate, la carnicería de Néstor, nosotros la conocemos. Esta nevada temprana, por decirle de alguna manera, porque no sé si es temprana, hablábamos de eso, que hace años atrás nevaba, pero aparentemente se ha corrido todo. El verano también empezó, ¿cuándo? En diciembre. Sí, el verano, y se cortó antes también. Claro, eso. Porque muchos productores hablaban de que tuvieron una cosecha menos, por ejemplo, claro, de fruta fina, que exacto, los que exacto tenían refloreciente, exacto, tuvieron una cosecha menos. Arrancó antes, dice, pero se terminó antes también, terminó, digamos, ¿no? Sí. Las heladas vinieron antes también, porque yo todavía estaba, era verano, pleno verano. Claro, claro. Y el vecino me muestra una foto, compartiendo fotos de los chicos acá de Ayla y Lucas, que habían sembrado en el hoyo, ¿sí?, que tenían los maíces a pleno. ¿Sí? Y él me mostró que él ya había sembrado, había cosechado, ¿sí?, y que ya se habían helado las matas también. Y me dice, no, acá en Mallín es la tercera helada que cae ya. Mira. Y en Bolsón había refrescado una vez nada más, ¿viste? Ah. Y qué pero bueno, son las características de acá, digamos, ¿no? Que hela pronto, o sea, hela hasta tarde, por decir, hasta sí, diciembre sí hela. Sí, sí. Y después, en el caso de este año, que fines de enero, principios de febrero, ya cayó una helada y mira, cortó lo de afuera, lo que es zapallito de tronco, sí, zucchini, esas cosas. Y el calor quemó un montón de cosas que estaban en el invernadero. Y el calor achicharró, ¿viste? Sí, al que sí, se olvidó sí el invernadero cerrado, perdió. Porque sí, el calor era fulminante, digamos, ¿no? Es raro, digamos, lo que está pasando con el clima, pero sí, bueno, esta nevada temprana, para decir de alguna manera, grosa, interesante, ha hecho crecer los ríos, los cauces, porque el azul allá en el desemboque del pueblo está bastante, está gordito, oh, y mirá qué lindo. Sí. Bueno, hablaba el otro día con una amiga que se le había, justo antes de que se largue el aguacero, ¿viste? Ajá. Se les había, notaron que se les había secado el pozo, la perforación. Ah, eso también es mucha. Y después, como vino el aguacero, o sea, lograron llenar el tanque igual, ¿no? Sí. Pero notaron que ya salía con dificultad y barroso, digamos, claro, ¿no? Mucha. Y después de la lluvia, porque les quedaba agua en el tanque, como a los 2 días probaron y ya había recuperado. Claro. O sea, la lluvia, esos días que llovió toda la noche, sí, viste sí, que hubo un día, mucho, mucha cantidad. Acá se notó también, viste, acá drena mucho, pero en la entrada se notaban los pozos, viste, los charcos, digamos, ¿no?, que se acumula. Y claro, ahí la decía, no, esa aparece cuando llueve nomás. Claro. Porque, bueno, cauce del arroyo también, digamos, ¿no? Viene el agua, digamos, ¿no? Ari, ¿qué hay que disfrutar en este momento y a qué hay que tenerle cuidado? Después de esto, tenerle, bueno, disfrutar a pleno, o sea, vamos a la montaña, no nos olvidemos de los abrigos, que hay que llevar abrigo suficiente, calzado adecuado, anteojos por sobre todas las cosas, porque la nieve nos quema la vista y si hay sol, el brillo, la radiación te mata y a veces nos trae cosas feas, digamos, ¿no? Quemazón en la vista y pasar un mal momento por sobre todas las cosas. El que va a la montaña a salir temprano, tomarse el día para llegar, averiguar si hay gente en el refugio, si hay leña, porque en esta época a veces si no hay leña en el refugio tenés que saber vos qué leña es seca, qué leña es verde, para intentar prender un fuego, digamos, ¿no? Porque todo el mundo lo intenta, pero a veces lo intenta con leña verde, con ramas verdes, porque no sabe, digamos, ¿no? Leña seca, pero lo ideal es preguntar si hay alguien en el refugio para no pasarla mal, digamos, ¿no? Porque pasa a veces, viste, que la gente sube confiada pensando que hay gente todo el año o que puede haber alguien y no hay nadie y la pasa mal, se caga de frío, de hambre. Más allá de los animales o las aves, la fauna, digamos, que baja ya porque es época de empezar a buscar para abajo, hay otros que migran y hay algunos que aparecen. Con el invierno. Y con el invierno el que aparece bastante, que a veces ves los rastros, es bueno, el zorro es re común verlo. Sí. El zorro es lo más común. Sí. Y después lo que se ve a veces es el rastro de Don León, del puma, ¿viste? Buscando y por ahí comida, ¿viste? Ellos por ahí comen o algún ternero, algún potrillo, algún pudú, ¿viste? O algún huemul. Es un animal de caza, digamos, ¿no? Alguna liebre. Pero es común, o sea, toparse a lo largo del invierno, ¿no? Si vos estás ya en el refugio, tanto subir y bajar, en algún momento te lo encontrás. ¿Y los zorritos son tan confianzudos como suele haber a veces en algunos lugares? Por ejemplo, en el parque Los Alerces, vos estás acampando y se te aparecen por ahí a la vuelta. No hay que darle comer ni cosas por el estilo, pero arriba es justamente lo que buscan, ¿viste? O sea, o a veces se acostumbra, porque a veces la... Claro, viste que a veces en la montaña la gente por ahí sobra. Sí, sí. Sobra comida y arriba nosotros no teníamos un par de gatos nomás, ¿viste? Pero... y no teníamos gallina ni chancho, así que bueno, iba al compost, ¿viste? Pero al compost iba al zorro. Claro, y a veces lo tiraban ahí afuera en el patio y igual otro día te levantabas y no encontrabas nada. Claro, o sea, ¿quién pasó por ahí? Una rata con estómago tan grande, no creo. Pero no, el zorrito, ¿viste? El zorrito se reamansa, se hace doméstico prácticamente, digamos, ¿no? Y si vos no lo corres, más confianza, ¿viste? En el hielo azul era impresionante. Vos salías en la noche y alumbrabas con la linterna y veías los ojitos por todos lados, ¿viste? Y después la gente contaba. Y anoche andaban los duendes y se escuchaba ruido afuera, ruido de bolsa. Y Ramiro le decía así, con cuatro patas y ojitos colorados, le decía, ¿eh? Quedan mirando, ¿viste? Y yo un día lo quedé mirando así y me largué a reír, ¿viste? Y claro, me preguntaban por qué me reía. Y digo, no, por los duendes, digamos, que contaban. Che, ¿y gato montés ahí no? Mirá, gato montés, el único lugar donde tuve así una secuencia cercana, pero de escucharlo. Sí. De escucharlo, pero no encontrarlo. Ajá. Se ve que encontré a la... enganché justo a la gata llegando a la camada. Porque, claro, yo empecé a escuchar el maullar de gatitos cuando, ¿viste? Cuando se acerca la gata al nido, que la sienten, que le arman gritera, Y claro, y unos sonidos más raros del bicho queriendo cállense porque peligro, el peligro está cerca, ¿viste? Claro, íbamos pasando nosotros cerca. Va, miento, yo iba solo porque en esa Erika no subió. Y vos sabés que me saqué la mochila, caché los gritos, pero había nieve también, no me quise meter mucho porque iba a terminar todo mojado. Pero estaba cerquito de la picada la madriguera, ¿viste? Y arriba, bueno, lo que decía que había, el Montés Común, ¿sí? Y el Guiña. Claro, el Guiña es el más grande, digamos, ¿no? Pero así de verlo, no. Verlo en vivo y en directo, no. ¿Y pájaros? ¿Aparece algún pájaro o se va todo? No, o sea, pájaros, o sea, ahora nevó, bajan muchos al pueblo, pero después cuando mejora el clima vuelven. Vuelve el comecebo, vuelven el rayadito, por ahí pasan los loros, ¿viste? Los loros como locos. Pero en general se ralea bastante de zorzales, el chingolito se va, los tordos también se van, que hay en la cordillera, la diuca que también aparece a veces. O el diucón, no queda nada hasta la primavera recién. No, queda bien poco en invierno. Los de rapiña, sí, ¿viste? O sea, Don Cóndor siempre, todo el año. Por ahí los ñanco, algún águila, ¿viste? Eso se ven, digamos, ¿no? Sobrevolar, porque también es su casa, digamos, ¿no? Arriba tienen su casita y a ellos no les cuesta nada cruzar el valle e ir hasta la estepa, digamos, ¿no? Como dice que es que van a buscar comida. ¿Qué extrañas, Ari? No sé qué decirte, extraña. Yo le decía, la verdad que está, ayer le decía, y está muy lindo para andar en la montaña, pero hoy por hoy en la situación que estoy me congelo. No, claro, en la montaña, digo, prefiero estar candentito acá al lado de la estufa y mirar la nieve por la ventana, digamos, ¿no? Que los momentos de juventud ya pasaron y los disfruté bastante, a decir verdad. No es que tengo mucho extrañiti, digamos, como que me saqué las ganas de montaña, digamos, estando en los refugios, porque viviendo arriba y no subiendo tanta gente, podés hacerlo, dedicarla a lo que vos quieras. Querés hacer leña, haces leña. Querés laburar, querés ir a escalar, te vas a escalar. Si querés ir y descubrir un lugar, abrir una picada nueva, también, si tenés el permiso, lo podés hacer, digamos, ¿no? El permiso y la capacidad después para mantener ese lugar, digamos, ¿no? Porque si abrí una picada y eso significa señalizarla, después estar pendiente que si se te pierde alguien tenés una picada más que recorrer en caso de perdido. ¿Hablas mucho con tu gente que te rodea acá en la casa? Porque ya es la segunda vez que me nombrás que estás charlando y estás comentando cosas. Lo que pasa es que la gente de los vecinos de acá andan mucho en la montaña y compartimos bastante. Me cuentan porque saben que a mí me gusta, que me apasiona y que al principio por ahí les daba cierta cosa, digamos, ¿no? Pero le digo, a mí me hace bien, le digo, más allá de que yo ya no pueda ir a la montaña y todo eso, no me es difícil recordar los lugares y habituarme en los lugares, digamos, ¿no? Y digamos, le digo, todos recuerdos lindos en la montaña, le digo, así que como que hablar de la montaña y recordar la montaña es como que es revivir, es una forma de estar en el lugar, más allá de que físicamente no estamos, digamos, ¿no? Pero la mente anda ahí entreverado en las lengas, ¿viste? Ahora en estos fríos así que querés prender un fueguito, rescatando barba de lenga para prender el fueguito porque es lo que más arde, ¿viste? Claro, ¿cuál es la barba de lenga? ¿Cómo es? La barba de viejo que le llaman, sí, ¿viste? Sí. Que es esa esponja blanca, grande, que crece, depende de la ubicación del lugar, crece más o crece menos la barba. Que cuelga, claro. Y verdosa clarita. Verdosa clarita, color cremita, algo así. Sí, sí. Y cuando... ¿Esa barba? Para la barba es bárbara para prender fuego. Claro, porque, o sea, por ahí los palitos de lenga, eso está todo mojado. Sí, sí, sí. Y la hacías agarrar con la barba, ¿viste? Y no las ingeniamos, ¿viste? Para prender fuego. Está muy bien. Che, qué lindo está quedando la ampliación, ya le están dando... Uy, le están dando con todo, ¿viste? Ayer... ampliación acá en la casa, en el refugio del barrio. Claro, una ampliación ahí, pues... empieza a llegar gente que hay que agrandar. Ah. No, pero ayer vinieron y hicieron el techo, ¿viste? Y va así a días que pueden venir. Un día salió la estructura, ayer vinieron, armaron el techo y... Todo en el mismo día, en un rato, sí. Sí, vinieron tipo mediodía y ya a la tardecita tenían todo listo. Qué bueno. Ya habían terminado. Ari, ¿y a vos te gustaría ir a darle alguna indicación o no? Y me han pedido alguna... Claro, me han preguntado, digamos, ¿no? No, pero el Kumpa, el constructor, la verdad que es re confiable. Ajá. Trabaja re bien y es para dejarlo nomás que laburar porque... trabaja como uno, o sea, sí. Es mañoso como uno. Eso iba a decir. Sí, claro. Y lo otro, ¿sabías que se está organizando la presentación de las octetas en el Galeano para juntar un billete para también ayudar a esta gente? Ah, y las octetas están a pleno, che. Anduvieron de gira. Sí, sí, sí. Yo la miro en los estados, ¿viste? Porque Sol le publica, claro. Entonces la sigo de por ahí, digamos, ¿no? Así que hay un montón de gente alrededor de estas charlas de refugio y de tu, mirá qué lindo, de tu situación, además que están poniéndole las pilas. Y son todas chicas lindas, ¿sabes? Chicas, digo yo, digamos, son mayores que yo, pero bueno, digo las chicas. Toda gente linda, ¿viste? Sí, sí. La verdad que el grupito del de las octetas es un lujo, digamos, ¿no? Qué bueno. las que nos van llevando a todos al final. Cuántas noches, cada noche de ternura tendremos que dar. Vamos a dejar ahí con el sol a pleno, pegándole a los cipreses. ¿Qué se ve ahí enfrente? Mirá. Parte del hielo azul y el barda negra. No, pero de acá, de la ventana para allá. ¿Qué hay? ¿Un maitencito chiquito ahí? Ah, hay un maitencito chiquitito que... Hoy estaba blanco, ¿viste? Cuando viniste estaba, parecía que estaba nevado. Y ahora que ya le da el sol, se derritió y así va cambiando, ¿viste? Durante el día va cambiando, van cambiando los colores. Y en ese matorro tengo el televisor, ese es el televisor. ¿Sabés que la cantidad estos días antes de la nevada? Sí. Que yo le decía, o se viene el frío o la nieve. Porque bajaron todos los pajaritos de la cordillera. Y vos sabés que los veo ahí que picotean, comen la mosqueta, la semilla. Claro. Hay uno que va, picotea la mosqueta y cuando cae la mosqueta se va la bandada, ¿viste? Claro. Se ve que una semillita para cada uno, más o menos. Esos son los que siembran después mosqueta, porque cuando la cagan después. Y esos son los que vuelven a la cordillera después, ¿viste? Y allá en el medio del lingal te encontrás una mata de mosqueta. Que decís, ¿esto qué hace acá? No, ni llegó hasta acá, son los pájaros. Pero a veces llega, o los pájaros, sí, los pájaros te dejan en lugares insólitos. Sí, sí, sí. Pero la vaca también hace lo suyo, ¿viste? Sí, sí. La vaca y el caballo hacen lo suyo. Que en la montaña es justamente por ellos que encontrás más o menos. Normalmente a veces mosqueta, ¿viste? Allá en el nacimiento de un río, una mata de mosqueta. Decís, ¿qué hace esta mata de mosqueta acá? ¿Viste? Claro, y las vacas o los caballos, digamos, ¿no? El otro día vimos ahí subiendo para el lado del Motoco, cerquita nomás, un coihue saliendo de una piedra. Una gran piedra y como que el tipo apareció de ahí para arriba y un ciprés también. Viste qué bonito, porque parece que el árbol está abrazando la piedra con las raíces. Eso se ve bastante arriba en un bosque de coigüe mezclado con lenga. cuando está en transición. Esto es una parte que hay, te estoy hablando del motoco, ¿no? Sí, sí, sí. Motoco medio, cuando vas camino al alerzal chico que le llamamos. Hay una parte que se ve que hace muchos años hubo un derrumbe y aparecieron así, hay piedras grandotas, ¿viste? Que sobresalen de la tierra. Y el coigo ha nacido arriba, como decimos. Ha nacido arriba, se ve que sobre el musgo, y solito la raíz empezó a buscar, y ahora vos mirás un árbol gigante de 20, 30 metros, con una piedra, no sé, que puede pesar 1000 kilos, toda abrazada por las raíces, ¿viste? ¿Viste? Una belleza, te quedás mirando esas cosas, las cosas de la naturaleza, que digo, ¿no? ¿Cómo decís las ganas de vivir el árbol? ¿Viste? De tirar raíces arriba de la piedra buscando el agua hasta que llega el agua y decir, bueno, llegué al agua, zafé. Mirá qué lindo eso que contás, porque son detalles, digamos, ¿no? Que hermosísimo, digamos. Claro, porque te sorprende la vida, las ganas del árbol de vivir. Y la piedra de contener también, porque bueno, no vamos a desechar la piedra. No. Y la piedra de contener, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Pero qué belleza, mira, me trajo recuerdos de otros lugares, digamos, ¿no? De verla, pues vos lo viste en la entrada ahí al cañadón, digamos, ¿no? Y, pero bueno, la montaña es bastante común, ¿viste? Pero cada uno en su lugar descubre el lugarcito donde están los abrazadores de piedra, digamos. Los elementales, sí. Bueno, Ari, muchas gracias, loco. Bueno, gracias a la gente por escuchar, a todos los que escuchan, a las chicas, a los y las auspiciantes. Y bueno, nos estaremos escuchando en la próxima. Eso es. Un abrazo. Un abrazo, saludos a todos. Los temas musicales que escuchamos en el programa de hoy, todos interpretados por el grupo chileno Los Jaivas, elegido especialmente por Ariel, Guajira Cósmica, Los Momentos, Pregón para Iluminarse y Todos Juntos. Charlas de Refugios con Ariel Gallardo. Una recorrida por el bosque, los senderos, arroyos, ríos, lagos, lagunas y los distintos refugios de alta montaña que tenemos en la región. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 10 de la mañana por Alas 89.1 y los domingos a la misma hora, 10 de la mañana, por Fogón, la comunitaria del hoyo. Cruzando distancias sin mirar atrás, llevando plegarias y el cielo lloverá.